Buenas tardes, mi nombre es Ariel Godoy, soy miembro de la Lista Roja del Neumático, trabajador de FATE y actualmente miembro de la Comisión Directiva del SUMNA como secretario de Seguridad e Higiene. La empresa FATE en estos días estuvo presentando un pedido de preventivo de crisis. El pedido de preventivo de crisis plantea, entre otras cosas muy complicadas y muy graves para el conjunto de los trabajadores, con respecto a las condiciones de trabajo y demás, plantea la reducción de puestos de trabajo de 470 compañeros, o sea, el despido de 470 compañeros sobre una planta de 1.700 trabajadores. Entendemos que la empresa FATE hace este planteo aludiendo a una supuesta crisis. Nosotros entendemos que esta supuesta crisis no es tal, porque FATE es parte del grupo empresario que Madanes Quintanilla tiene junto a otras empresas como Aluar, la hidroeléctrica Futaleufú y tantas otras que, digamos, forman un grupo económico de los más poderosos del país. Y lo que están queriendo hacer es no salir de una crisis, porque no es tal, porque como dije recién, FATE y las demás empresas facturan millones y millones al año. Y han sido beneficiados por los distintos gobiernos de turnos del 60 para acá. Lo que quiere aprovechar FATE y Madanes Quintanilla es flexibilizar el contexto económico y político que se vive en el país y un gobierno que le está dando todas las posibilidades a las distintas patronales de despedir y de flexibilizar el trabajo. Entonces lo que quieren hacer en FATE también es esto mismo, tratar de aumentar la productividad y justamente cuando las patronales quieren aumentar la productividad, una de las formas que tienen es achicar la planta y con la misma cantidad de, con menos cantidad de trabajadores seguir produciendo la misma cantidad de cubiertas o aún más cantidad de cubiertas. Entonces esa es una forma que tiene de aumentar la productividad. Y básicamente lo que quieren hacer es aumentar las ganancias, que es el fin de toda patronal, en desmedro de las condiciones de vida y de los puestos de trabajo de los compañeros. Entonces estamos denunciando como sindicato fuertemente esta situación. Estamos diciendo que, y dejando bien en claro ante la patronal y ante el gobierno y ante la Secretaría de Trabajo, de que los trabajadores de FATE no estamos dispuestos a resignar ningún puesto de trabajo, no estamos dispuestos a resignar ninguna condición laboral y no estamos dispuestos a dejar pasar un ajuste y una flexibilización laboral que va a costar puestos de trabajo y quiere costar condiciones de trabajo, de salud y de seguridad para el conjunto de los compañeros. Así que esa es la situación de FATE. El 21 de diciembre hay una nueva audiencia. Estamos alerta. El gremio está en un estado de alerta y movilización. Pero sobre todo preparándonos para decirle bien claro a FATE que si llega a querer avanzar con todos estos planteos que están haciendo, los trabajadores de FATE y el sindicato vamos a dar pelea para derrotar este intento de ajuste y de reforma laboral en los hechos que quieren implementar sobre la fábrica FATE.